A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Todos muy buenas tardes, estimados auditores. Primeramente queremos mencionar que ayer 7 de abril esta radioemisora universitaria cumplió 81 años entregando la mejor programación cultural y artística. Larga vida para esta radioemisora y la cultura. Entramos a lo que es el tango. Esta tarde presentamos el más reciente CD del guitarrista y cantor argentino Néstor Basurto. Con una formación autodidacta, se ha venido convirtiendo en estos 59 años de vida en un gran arreglador y compositor. De sus 51 años que tiene en la actualidad, los cuales representa muchísimo menos, casi todos esos años lo ha dedicado al canto, ya que a la edad de 8 años ya pisaba los escenarios acompañando en guitarra a su padre y tíos en la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y es el lugar donde él también nació en 1967. Su reciente disco se rotuló Recalada. Es una recopilación de diversas épocas, acompañado con músicos y poetas que ya no están, más músicos de la actualidad. Para el siguiente tango de José Damés y Homero Manzi, lo acompaña el pianista Carlos de la Peña. Fuimos. Silbativas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Thank you.